Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Fernández, de Villa Constitución. Estoy acá en Rosario acompañando este proyecto. La verdad que la necesidad que estamos pasando es innumerable. Y bueno, la realidad es esta. No queremos seguir con este gobierno. La situación no da para más. No alcanza el dinero. Así que bueno, lo principal de todo esto es estamos con la familia y ellos también entienden el tema. Hola, buenas tardes. Yo soy Andreas, esposa de Diego. Vinimos en familia a apoyar a estos dos genios que son Fernández y Fernández, que nos va a traer una esperanza a nuestro país, porque la verdad, sinceramente, la estamos pasando muy mal. Uno ve alrededor mucha pobreza, mucho hambre y mucha tristeza. La verdad que es muy triste el momento que estamos viviendo. Hola, Mateo Fernández habla. La verdad que me gusta mucho lo de esto de la política, Cristina, me gusta mucho, lo miro mucho, y así que vine con la familia y bueno, y nada más. Bueno, hola, buenas tardes. Estoy gozosa de estar acá porque pienso que es la única manera que podamos cambiar de qué manera está ejerciendo este gobierno. Estoy acá para apoyar a los dos Fernández, a Cristina y Alberto. Soy asistente escolar y a pesar que yo tengo trabajo, vengo para pedir que se cambie el modelo de gobierno porque lo necesita mucha gente que se ha quedado sin trabajo. Tengo familiares sin trabajo, gente muy conocida que la está pasando muy mal y es por eso que de alguna manera vengo a hacer un apoyo. Vengo con el gremio mío que es UPCN.